La primera regla del sótano es no hablar del club de la lucha. Bueno, buenas tardes, estamos aquí en Radio Ela, en el 14º programa del sótano. Aquí está el señor Dar a los mandos técnicos, tenemos aquí al señor Irio. Hola, buenas tardes. Tenemos al señor R. Hola, buenas tardes. Y tenemos al grandísimo señor Café Yolé. Buenas tardes. Yo es menos complicado decir décimo cuarto, ¿no? O algo así. Sí, yo creo que es más fácil, ¿eh? Décimo... Bueno, pues antes de empezar este programa, queremos dar gracias al primero y único comentario que hemos tenido, que fue... ¡Vale! ¡Aplauso! El comentario en el... Una ovación de cara. Comentario en el foro de Radio Ela. Sí, la verdad hay que decir que somos un poco caóticos, un poco desgraciados, porque... Es que no tenemos ordenador, es que ese es el problema. Nos hemos dado cuenta del comentario las 2 semanas después, pero... Bueno, que conste que se ha contestado, que no creo que la respuesta no ha salido, pero que le hemos contestado y le agradecemos mucho el mensaje al compañero. Que vamos a tener en cuenta lo de los videojuegos, de hecho ya hoy traemos algo, bueno, un pequeño cameo ya a los videojuegos. Y también decir que la persona que nos ha escrito está en paro, así que si alguien tiene ofertas y demanda de trabajo y quiere que la publiquemos en la radio, pues nos puede escribir a programaelsotano@gmail.com. Bueno, yo creo que vamos a ir empezando y vamos a empezar con ese pedazo de apartado de noticias que tenemos. Bueno, pues para empezar, días anteriores, en frente de la Casa Blanca, se manifestaron 34.000 personas para pedir que se construyese la Estrella de la Muerte. Bueno, lo mejor de esa noticia creo que es la respuesta que dieron para no construirla, ¿no? Sí, la que verdad. Era fácilmente... derribable, que una simple nave se puede derribar, la respuesta. Pena. Yo creo que todo esto algún día se podrá solucionar y la Estrella de la Muerte será el arma en potencia para dominar la galaxia y el más allá. Seguramente. Bueno, hablando de cine, se espera para 2013 unos remakes de películas de terror españolas, como la de El habitante incierto, o sea, no sé cuál es, El orfanato, Los ojos de Julia o El cuerpo. Van a ser rodadas probablemente por la productora Rodar y Rodar y se esperan para 2013. Remakes en inglés, claro, voy a decir. Son adaptaciones de las películas. Sí, van a ser adaptaciones, supongo que para el público americano, de estas películas. Pues no son las mejores quizás que se han hecho así de fantaterror, ¿eh? Bueno, pero han tenido bastante éxito. Me imagino que es por eso el motivo de que se realicen esos remakes. Los americanos viven de eso, al fin y al cabo, de remakes. Lo que tiene éxito nunca siempre es lo mejor. Bueno, yo en mi ranking de estúpidos voy a seguir dando noticias. Un ladrón intenta hacerse invisible con zumo de limón. Obviarle la noticia por no tener desperdicio. MacArthur Weller era un hombre buscado por la justicia en varios estados de Estados Unidos por perpetrar robos a mano armada. Para ocultarse de la policía, decidió un día echarse el zumo de limón en la cara, con objeto de pasar desapercibido ante las cámaras. Así Weller se armó de valor y realizó su último gran golpe a plena luz del día en un banco de Pittsburgh con la cara descubierta, salvo por el líquido con el que se roció la cara. En el momento de su detención, el ladrón preguntó extrañado cómo había dado con él si había echado el zumo de limón. Al parecer, el detenido, aquí es lo más gracioso de todo, había probado su método en casa con la cámara del móvil y en la foto no aparecía su rostro. El misterio no era tal, ya que se fundamentaba en el hecho de que cuando Weller disparó la foto, el escozor de los ojos a causa del zumo le hizo desviar el objetivo, por lo que obviamente su imagen no quedó inmortalizada. Asimismo, las cámaras de seguridad de la entidad bancaria mostraron al detenido con los ojos hinchados y llorosos a causa del escozor causado por el zumo de limón. Una historia increíble, pero que es totalmente cierta. También quiero decir que Christopher Nolan, el director que hizo la trilogía de Batman, está preparando una nueva película que esta vez será de ciencia ficción y se llama Interestelar. Por lo visto la noticia, la película en sí habla de unos astronautas que se internan en un agujero negro y por lo visto habla de viajes en el tiempo y universos paralelos. Pues yo tengo aquí una noticia para aquellas madres que piensan que sus hijos no tienen vida más allá de su videoconsola. Pues ven como que sus hijos se les caen los ojos mientras comen, cagan y mean delante de su consola. Activision acaba de anunciar un campeonato el próximo mes de abril, del día 5 al 7 en Hollywood, del famoso juego Call of Duty. El premio es $1,000,000, así que las madres de los ganadores se pondrán bastante contentas. Siguiendo con el cine de terror, este viernes se estrena en España la película Mamá, realmente producida por Guillermo del Toro, que no es el director realmente. Película que ha triunfado bastante en la taquilla en Estados Unidos, superando a la película esta que van a matar a Bin Laden, que no me acuerdo el nombre. La hora más oscura, ¿no? La noche más oscura. Incluso superando a esta película en taquilla en Estados Unidos. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, habrá que verla. Habrá que verla. Bueno, también tengo que decir que un hombre ha pagado $4,6 millones por un Batmóvil que se utilizó en la serie de los años 60. ¿Cómo se malgasta el dinero, señores? Ya te digo. Y ya para terminar, también decir, hablando un poquito de libros, que la editorial Edasa ha publicado el libro La libertad interminable, que es la secuela del famoso libro de Joe Haldeman, La guerra interminable. Bueno, y vamos a empezar con el tema del día, que es la locura. La locura. ¡Revuelta en el fenopático! Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo caro, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de majaras, se ha reunido la asamblea de majaras. Ha decidido la asamblea de majaras, se ha reunido la asamblea de majaras. Ha decidido mañana sol. Bueno, pues para ir empezando, hoy el señor R nos va a hablar de la película que... Bueno, de la película y del libro. Sí, ambas son... Bueno, es que es, no sé cuál será más conocida de las dos. Yo supongo que la película, ¿no? Tanto monta como monta tanto, sí, ¿no? Con lo que se lee probablemente la película. Sí, yo creo que la película se ha visto más veces que el libro, pero el libro también merece la pena ser leído. Stephen King. Sí. Volvemos a Stephen King. En este programa ha vuelto ya varias veces. Volvemos a él. Es una autora importante dentro del género. Y cabe decir que la película, por favor, que la gente la vea en versión original. Si no quiere escuchar a Verónica Mónica Forqué ahí dándolo todo. Fíjate que ya ha llegado un momento que cuando la escuchaba en versión original me faltaba Verónica Forqué. O sea, hay momentos que ya dices, hostia, parece que me falta algo. No, la eligió el propio Kubrick, que tampoco luego se criticaría el doblaje español, pero fue elegida por Kubrick. Sí, yo creo que ya, o sea, si hubiera quedado tan mal ya habrían hecho otra otro doblaje, y yo creo que ya es que perdería, seguramente, si no, no fuera esta, este doblaje. Pero posiblemente en su momento sí fue considerado de los peores. Pero, yo creo que ya es que no suena eso, ya es imposible que no suene otra cosa. De todos modos, cabe decir que también que la actriz que protagonizó la original, que ¿cómo se llama la actriz? Creo que es Shelley Duvall. Shelley Duvall. También era una chica bastante... De hecho, la buscó bastante tontilla. O sea, fue como... Él creaba un personaje así un poco... Pues vamos, como Verónica Forqué. No, que no es que queramos llamarla tonta. Verónica no tontilla, Forqué, pero así como una persona así un poco... Sí, era un poquito... Inocente, ¿no? A lo mejor, en ese rollo. Sí. Bueno, pues ¿qué nos tiene que contar usted? Bueno, pues os cuento un poquito. Stanley Kubrick es el director de la película. La película es del 80, el libro del 77. Uh-huh. Es la tercera novela de Stephen King. Y bueno, os cuento un poquito el argumento. Yo creo que es un poco sabido por todos, pero bueno, el argumento es un... Realmente hay cuatro personajes principales de esta novela, ¿no? Son los tres personajes de la familia. Y luego está el hotel en sí. Para mí es otro personaje más, ¿no? Es un ente vivo, ¿no? Casi, ¿no? Sí, para mí es el que genera todo, porque es el que hace que el niño... Yo creo que en mi propia teoría, ¿vale? Es que el hotel trata de poseer el poder que tiene el niño, y como no puede con él, pues va por el más débil, que es el padre, que es alcohólico, y es el que al final consigue meterle en vereda, ¿no? Y... Sí, bueno, también está bastante inspirado... Bueno, a mí que me gusta todo el tema este de los fantasmas y todos estos temas, normalmente... En lugares que ha habido asesinatos o crímenes, siempre se dice como que se cargan de energías negativas, sí, o del mal, o de un ente maligno que, pues sí, ¿no? Que acaba poseyendo un poco la mente y el cuerpo de los Sí, en este caso yo sobre todo hago hincapié en que la película a lo mejor hace menos, el libro hace más hincapié en el poder del niño, digamos, ¿vale? Ese poder que tiene el niño, que tiene el personaje que hace el negro en la película, ¿no? Y realmente para mí es el, ya te digo, el hotel es un ente que es hotel con ese pedazo de laberinto, ¿sabes? Que es que el laberinto es una, bueno, no sé, a quién no le gustaría tener un laberinto así en su casa, ¿no? Para perderse un poco. Después de ver la película quizás no tanto. pero bueno, en fin, o sea, a lo que voy, ¿no? Este personaje es un escritor que es un alcohólico. Y bueno, pues le ofrecen en la temporada de invierno, cuando el hotel en sí se queda aislado completamente, pues que se quede de encargado y de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, claro, como son 6 meses, una cosa así me parecía que era, pues se lleva a la familia y bueno, están los tres pues a tutiplén viviendo en un hotel, o sea, totalmente. ¿Qué pasa? Que en este hotel ha pasado, hubo un asesinato con el tiempo y tal. Por eso te digo que el hotel tiene mucho que en sí, ¿no? Porque guarda ese espíritu de ese asesinato. Sí, y la familia, incluso la familia anterior de que cuidaba el hotel, el guarda, hombre, mató a la familia y se suicidó. Era como una historia parecida, había dos niñas por medio, o sea, hay una habitación que no entra, la 217 me parece que sí, era. Sí, creo que recordar que sí, que era la escena de las niñas acojona bastante. A mí me encanta la juego otra vez. La película, Dani con el triciclo por los pasillos. El triciclo es acojonante. Por la cocina, estoy viendo el montaje cómo se hizo y tenían ahí. Era una cámara muy famosa, como que de hecho la misma que les hicieron la guerra de las galaxias con las naves, que parecía como que en movimiento, pues es una cámara como que se ponía detrás o algo, bueno, una cámara como muy innovadora que cogía como la velocidad de las cosas, que luego de hecho, no sé si os acordáis de estos cines donde te ponían, que eran cines de estos que te metías y te metían una escena de un coche corriendo y se movían los asientos, sí. Pues era con ese tipo de cámaras, y la verdad es que es el efecto está de puta madre hecho. La película en sí está muy bien hecha. O sea, a mí realmente... me gustó mucho. No triunfó tanto, fíjate, cuando se estrenó. Sí, luego dio el pelotazo éxito, más. Pero luego, más tarde. La verdad es la típica película que a todo el mundo. Sí, triunfó más de videoclub, realmente, sí. Más que de taquilla, del cine. Y bueno, pues eso, realmente Stanley Kubrick hizo un papelón en esta película. Ya Nicholson se sale. O sea, sí, yo creo que es de Nicholson, es que le va bien esos papeles. De loco. Cuando tiene que hacer de loco. Bueno, es que está un poco pirado. El tío es que era un drogadicto y un tarado. Y pues, yo creo que le va bien. Además, ha hecho más papeles. Hizo lo peor de todo también, que es un. Sí. Hombre, y la de la última, esta que digo el cuco. Sí, la mejor imposible. Mejor imposible, que también hace de un tarado, que también hace un papel muy bueno. Siempre hace como. Le van esos papeles. La bruja de Ibus también hace de pirado, ¿no? Incluso ha sido el Joker también. El Joker, efectivamente. Fíjate, hablamos de un pedazo actor. Fíjate que empezó con las películas de serie B, frikis, tío. De un director así muy raro, de estas que hacían de películas cutres, que te cagas. Y empezó con eso y luego... Pero vamos, tiene un historial. Sí, hombre, claro. Ya, impresionante este hombre. Y bueno, pues en esta peli yo creo que también fue una de los 80, fíjate. Pues posiblemente fuera una de las primeras... Que le dio a conocer al público, a lo mejor no. Ah, Jack Nicholson, sí, hombre, la de. Hombre, tenía de Chinatown. Y antes sí, de Chinatown, la de los motoristas, ¿cómo sí, se llama? Sí. Easy Rider, que es el papel este que le matan, ¿no? Este sí. Que es como un pijo. Sí, hombre, lo que pasa es que en Easy Rider realmente son más. Un papel secundario también, tampoco es. ¿No? Sí. Sí, son más los otros actores realmente, pero sí. Que también están como una cabra. La verdad es que el Jack Nicholson, sabes que se pilla unos pedos de puta madre con Angelica Houston. Sí, hay, ¿no? Muchas. Yo he oído cosas de él que, bueno, que su madre no era su madre, que era su hermana y habían engañado y, bueno, era un poco misógeno. O sea, bueno, sí, tiene que haber tenido una eso vida. Eso ha pasado mucho. ¿Tú sabes que el asesino en serie de Ted Bundy también se enteró de que su madre era su hermana? Sí, bueno, es típico en la sociedad americana, ya sabes que, bueno, estas cosas pasaban. Y o sea, en la sociedad española también. A raíz de eso se dedicó a matar unas cuantas personas, ¿eh? Puedes equilibrar bastante. Sé que Jack Nicholson lo canalizase hacia otro lado. Sí, cuando sí, se enteró. Y bueno, pues en sí, definitiva sí. Pues la temporada de invierno empieza, la familia está allí, el niño empieza a ver visiones y empieza a ver que su poder le dice cosas y tal. Y pues, ya te digo, mi teoría es que es el mismo hotel el que hace que, ya que no puede con el niño, ya que no puede hacerse con ese poder y tal, el niño también tiene un aliado que es el cocinero, me parece. El cocinero del hotel, que se va de viaje, pero aún así están en contacto. Sí, porque también tiene el toque ese. El poder, la luz, es el resplandor, por eso da el título al libro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues realmente al final se vuelve loco, o sea, este empieza a ver visiones, a ver bares llenos, a ver que hay vida en el hotel, a empezar a pensar que tiene una misión, que es matar a su familia. Y bueno, pues empieza la pedazo de persecución de unos y otros. Es muy buena esa persecución. La escena, de hecho, te voy a poner ahora una cuña de justo cuando entra con el hacha para... Es la mejor. Esa escena está muy bien. Es esa escena, ¿no? La que... Sí, la escena es la del hacha, sí. Pues la voy a poner. No temáis, soy vuestra mamá Ita. Tengo la voz gruesa. Es que estoy afónica. Vamos, cabritillos, dejadme entrar. ¡Está ya! Bueno, hay que decir que en esta escena concretamente Verónica Forqué no tiene nada que en absoluto que ver, respetaban el original, ¿eh? O sea, hombre, yo creo que ya se hubiese encargado sí, ya la... Hay que reconocer que aquí la actriz esta, por muy pusilánime que parezca, se sale también en todos sí, estos sí, gritos sí. No tiene nada que ver con Verónica Forqué, yo creo que lo único que dijeron, hostia, es que no podemos... Pero tú imagínate cómo serían los gritos de la amiga, ¿eh? ¿Qué o sea... estarían haciendo esa señora? A esa buena señora. Me recordaría a Gentai Se estaría también en un vagón de Tokio, ¿no? También ahí, estarían restregando la cebolleta. Luego tengo que decir también que se hizo una serie de televisión, ¿ah, sí? A través del resplandor, que no lo sabía, pero bueno, leyendo un poquito me enteré que... Bueno, primero, cosas curiosas, aquí en España el primer título con el que se puso la novela fue Insólito Esplendor. Sí, bueno, porque lo del esplendor es lo que más referencia hace Stephen King en el libro, ¿no? Sí, es el esplendor, ¿no? Como fíjate que viene todo a acotación de una canción de los Beatles. Sí, espérate. ¿Sabes? Que... Hay una canción de los Beatles... Instant Karma. Instant Karma, sí, la tengo por aquí. Y además luego aquí hay un mogollón de bueno, sitios en los que aparecen los Simpsons, el resplandor, referencias al resplandor, ha habido en mogollón de películas, en mogollón de series, en mogollón de historias. Y luego, bueno, lo que se va a decir es eso, serie. El resplandor, que... cuando se hace, Stanley Kubrick usa el Timberline Lodge en Mount Hood, Oregón, y luego para la serie de televisión se utiliza el Hotel Stanley como localización en el 97, o sea que tampoco es reciente la serie. De hecho, la versión de la serie, creo que Stephen King acabó más contento con ella que con la película en la sí. La película no estuvo nada contento, película, ¿no? Que no le gustó, ¿no? Habían partes porque echaba de menos más la relación interpersonal, pues Stephen King realmente lo escribió también Estaba en un hotel con su familia en un momento un poco crítico, y era un hotel también que era un hotel de vacaciones en verano y estaban en otra época del año. Y ahí es donde se inspiró un poco para la historia, pero realmente basándose un poco en la relación interpersonal de la familia. Y es lo que quizás echaba un poco más en falta dentro de la, que es la película. Y bueno, ya para nota graciosa ya de los Simpsons, ¿no? Ah, bueno, te iba a decir ahora, lo de sin tele y sin cerveza, sí, Homer sí, pues la cabeza. Es la que yo quisiera saber, porque, claro, yo he visto la película varias veces, la he visto en su versión original. Aquí tienes la frase. Ahí está, efectivamente, sí señor. ¿Qué es lo que dice, en verdad? All war and play make Jack a dull boy. Vale, una traducción. Ahora, yo juraría que he visto dos versiones de la película. Cuando está escribiendo a máquina y la mujer descubre lo que está escribiendo a máquina, yo he visto una vez. Es que estoy seguro, estoy convencido. Sería todo trabajo y. De, ¿qué ponen esa. Todo trabajo esa? Y no juego. No, amanece, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Sí, yo te juro que he visto una versión en la que aparecía eso y otra versión en la que aparecía una sola palabra repetida continuamente. Pues puede ser, puede que tenga razón, ¿eh? Puede que sea que en alguna. También hubo. Ha hecho más de una versión, sí, Stanley Kubrick, ¿eh? También. Es que me suena el no por ser. Mucho madrugar, amanece más temprano, continuamente en todas las páginas. Sí, ¿no? Creo que era la frase que salía. Pero yo luego, en otra visión que tuve de la película, no sé si estaba muy fumado ese día o qué, pero es verdad que vi una frase que se repetía completamente distinta, no tenía nada que ver, que yo dije, hostia, tronco, o sea, ¿qué pasa aquí, sabes? O sea, no sé, me gustaría saber si alguien. Bueno, yo creo que nos puede corroborarlo. Yo me quedaría con la de los Simpsons, ¿no? Yo pero creo sí, que es para, muy buena, ¿no? Para sí. Acabar, está bien. Bueno, pues voy a poner un temita y vamos a pasar a lo siguiente. Y ya que hoy hablamos de la locura, qué mejor grupo que los Mandes, ¿no? ¿Qué significa locura, ¿no? Ya te digo. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Nos va a deleitar ahora con sus pensamientos profundos, con lo cual vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Las locuras de Dark y Tomar. Aunque tiene antecedentes históricos, el Dr. Freeman en 1945 perfeccionó la teoría y técnica del picahielos o la lobotomía del picahielos, la cual consistía en una cirugía trepanadora a través de un picahielos modificado. El método era seccionar las fibras nerviosas y aislar el lóbulo frontal. Este oscuro método llevaba pocos minutos, lo cual esta técnica pasó a ser de bajo coste. Entre 1936 y 1950, unas 20.000 personas fueron intervenidas, con un gran porcentaje de niños. Este método se convirtió en una forma de control de comportamiento indeseable o problemas de mal comportamiento, una auténtica caza de brujas. Uno de los casos más significativos fue el de Rosemary Kennedy, hermana del presidente asesinado John Fitzgerald Kennedy, la cual se decía que solo tenía un pequeño retraso mental. Cabe decir que en todos los pueblos apareció un camión que se llamaba el lobotomizador. A mí me está doliendo solo de oírte. Sí. Hay un camión ahí afuera ahora. 20.000, ¿no? Ha dicho 20.000. Sí, por lo visto se puso de moda y bueno. De moda, sí, bueno, porque era barato, lo que dices tú. Era tan mega, pum, pum, pum, sí, vamos a ir pasando. Se empezó a hacer sobre todo, pues, las típicas familias que no tenían mucho dinero y tenían, pues, hijos problemáticos, pues, se pensaban que era algo normal y, pues, les lobotomizaban y, claro. Sí, sí, esto es tan sencillo como... Te venden el patinete y, hostias. Era como que teníamos el afilador. Pues. Cabe decir que costó bastante quitarlo luego, ¿eh? O sea, sí, hubo, sí, bastantes denuncias y, claro, es... estudios de científicos que dijeron que... A lo que te refieres tú, sale en la escena de Sucker Punch, ¿no? Sí, eso es. Es como... Sí, es como un picahielos que te, pues, justo en el ojo, pues te atraviesan y te dan como en el lóbulo frontal y sí, ya te quedas, pues te quedas como retraso mental. Como vegetal, perdido. Bueno, y aquí el señorillo, vamos a seguir con el siguiente tema y vamos a hablar de uno de mis libros favoritos y mis películas favoritas, es El Club de la Lucha. Club de la Lucha. Yo el libro no lo he leído, ¿eh? No leí el libro. El libro está muy bien, es de Chuck Palahniuk. Pero supongo, sí, la película me ha encantado, o sea, yo la película cuando la vi me... El libro, la verdad que está muy bien, es de Chuck Palahniuk, escrito en 1996, uh-huh, y la versión cinematográfica es del año 1999. En la versión cinematográfica aparecen Brad Pitt y Edward Norton, ¿no? Que son los actores principales. Repítelo de cuánto ganan los actores, que me ha gustado. Sí, Brad Pitt creo que eran como 17 millones de dólares y Edward Norton 2 millones y medio. 2 millones y medio. Entonces, ahí se ve esa diferencia de caché. Caché ahí. Pues mira que Edward Norton a mí me parece un actor muy bueno. A mí me parece un gran actor, un tío que tampoco se prodiga mucho, porque tampoco hace tantas películas. Joder, el caché es el caché. Debe ser un tío un poco raro, a lo mejor. Un tío raro, ¿eh? Un tío... Sí, pero tiene películas muy buenas. Hombre, de la escuela esta de Christian Bale y toda esta generación de actores que también son bastante... Sí, bastante raro. Decir que Brad Pitt no sea un gran actor, que a mí me parece un grandísimo actor. Brad Pitt, mejor por lo de que es guapo, siempre le han puesto así un poco... en ese rollo. Y bueno, también decir eso, que Chuspa la News, de hecho, queremos hacer un especial de él, que lo haremos en breve, porque a mí... Sí, tiene libros por ahí como Pigmeo. A mí me gusta mucho el de La Fisia, es un libro cojonudo y bueno, es... Es un libro de estos que sobre todo de los adolescentes pues coja bastante bien. Siempre todos los libros tienen una actitud bastante nihilista, un poco... Sí, aquí es un claro ejemplo en el Club de la Lucha, el nihilismo, el que más, de los que tiene. Autodestrucción, sí, sí, sí, furia, sí, sí. Sobre todo furia, se ve que el tío tiene mucha furia dentro, furia contenida y la saca y saca toda la mierda. Sí, la verdad es que tiene escenas memorables. A mí de verdad, una cosa que siempre me hubiese gustado hacer es cuando se pone delante el jefe y se empieza a dar una paliza al solo y... Buenísimo. O sea, es que buenísimo. Sí. Claro, que realmente en el libro eso realmente lo hace en el trabajo, los trabajos que tiene Tyler Durden. Uh-huh. Lo hacen los trabajos que tiene Tyler Durden como camarero y como también proyeccionista de cine. Uh-huh. Que bueno, según el libro, realmente eso lo hace en esos casos, no, sí. No en su trabajo en sí, sino en el trabajo de... Llamémoslo su amigo. O que pone su polla, ¿no? Básicamente, ¿no? Pequeña... De hecho, en la película, al final, en el momento final, hay una imagen subliminal otra vez de una polla ahí, tomando toda la pantalla. Y hay imágenes subliminales sobre durante la película. Te encuentras eso porque sí, es algo que te cuentan tanto en el libro como en la película. Te cuentan eso, que él se entretiene de proyeccionista. Pues realmente es como un terrorista. Sí, sí, sí. Un sí, poco sí. Un terrorista de andar por casa en un principio, luego va evolucionando y mejorando. Tyler Durden. A mí me recuerda mucho a un grupo terrorista que hubo en Inglaterra, creo que se llama los Angry Army o algo. Pues uh-huh. Unos terroristas que no mataban a gente, era así como un grupo terrorista así como de ideología anarquista. Y en vez de dedicarse a poner bombas y a matar gente, pues... Hacían actos así como de sabotaje y... Parece más un terrorista yuppie, hasta yuppie. Llega a un punto, ¿sabes? Está viajando, está con sus negocios y sus historias y tal. Vamos a situar un poco a la gente. El libro nos cuenta la historia del narrador. Llamémoslo el narrador porque no aparece el nombre, no aparece su nombre del personaje, ni tanto en el libro como en la película. Es un tío un tanto anodino, con una vida basada en comprarse muebles de IKEA. El consumismo puro y duro de la generación. Dedicarse a su trabajo, viajar de un sitio a otro de Estados Unidos, adelantar horas, retroceder horas al reloj. Y en uno de estos viajes se encuentra con... Bueno, el tío tiene problemas de insomnio. Sí, bueno, que ya se le empieza ahí a pegar un poco de... Lucha contra ello yendo a centros de ayuda donde se reúnen gentes en parroquias y tal. Que ahí quiero destacar que sale Meat Loaf, el cantante con las tetas, ¿sabes? Sí, es el culturista, es Bob. Es Bob. Bob el grandullón. Joder, Meat Loaf también es que es un grande. Un abrazo. Sí, sí. Pues eso, él va a estas reuniones y le ayudan a dormir. Y bueno, pues el tío la verdad que está perdiendo la cabeza porque yo creo que está aburrido de su vida, de que todo sea igual, de que ve que va pasando el tiempo y su vida se va a convertir pues simplemente en eso. Nos pasa hasta todos, que se muera. Creo que nos pasa un poco. Claro, es eso. Y bueno, lo que pasa es que lo lleva al extremo. Ya, sí, claro, él llega, tiene el momento en que conoce a Tyler Durden. No me es un tío que... Nosotros hemos conocido a Tyler, algún Tyler hemos conocido. No puedes hablarnos del Club de la Lucha, es la primera y la segunda regla. Todo lo que hagamos aquí del club no se puede hablar aquí en la radio, chicos. Bueno, pues el Tyler Durden es un tío que se dedica a vender jabón. Y lo conoce en el avión y cuando el narrador llega a su casa, resulta que había una explosión, se queda sin casa, solo le queda lo que lleva en la maleta y decide llamar por teléfono a Tyler. Primero llama a Marla, que no hemos hablado de ella, que en la película es Helena Bonham Carter. Es una tía que se dedica a hacer lo mismo que él, va a estos grupos de ayuda. Joder, que tiene una escena cuando empiezan a negociar los turnos. Sí, para que ir... si quieres ir tú al de cáncer de colon, yo me quedo con el de que cáncer de, hecho ya, de próstata. Ya va el de cáncer de testículos encima. Sí, de dónde la conocen, el de cáncer de próstata. Y la tía además va al de tuberculosis y está allí fumando, que es una... Esta sí que es una persona completamente nihilista. Sí, sí, sí, sí. Una sí. Persona ahí que... Es muy ese estereotipo. Sí, muy la nada. Todo es una mierda. Pues bueno, él llama a Tyler Durden cuando se encuentra que su piso ha saltado por los aires y se va a vivir con él. Pero para irse a vivir con él, Tyler le propone que le pegue. Y bueno, en principio, pues controlado por las costumbres y por cómo ha sido educado, pues en principio no quiere, pero bueno, termina por pegarle y empiezan a pegarse en un aparcamiento. Y bueno, eso se convierte en costumbre, empieza a haber público... y dicen, bueno, aquí hay, porque llega uno y dice, ¿puedo entrar yo ahora? Y dicen, bueno, aquí hay, aquí puede haber negocio, ¿no? Y deciden crear, pues, lo que es el Club de la Lucha, lo que da nombre al libro y a la película. Sí, la verdad que consiste básicamente en eso, en reunirse en el sótano de un bar y pegarse. Básicamente aunque pegarse, pero con unas reglas ahí que tampoco en plan de no nos vamos a matar, pero nos podemos dar hasta quedarnos inconscientes si hace falta. La verdad es que también, bueno, luego ya sin hacer spoilers, yo creo que lo demás, yo creo que debíamos dejarlo un poco, que la gente que lo lea, ¿no? Sí, no, todo no, lo no que va derivando aquí, todo no para no estropear un poco. De lo que has comentado, he escrito aquí, bueno, tenía aquí escrito un par de anécdotas. Chus Palahniuk escribió este libro porque el primero que intentó mandar a la editorial se lo rechazaron y porque decían que era muy provocador y que no, que ese libro que no. Entonces el tío se encabronó y dijo, sí, pues queréis algo provocador y, o sea, hizo el típico libro a mala hostia para que no se lo publicasen. Sí, y es completamente provocador, pues... Pero lo curioso es que se lo publicaron encima. Lo hizo como más mala hostia y se lo acabaron publicando. También quiero decir que el Club de la Lucha se inspiró en las peleas que tuvo él. Si habéis visto la foto de él, parece un culturista. Es un tío que está cuadrado, o sea, da bastante miedo. Y también, de pues eso, se inspiró un poco en las peleas que había tenido en los bares. Y... Es un poco quizá inspirado en el valetudo, ¿no? Es un poco ese tipo, sí, tipo de peleas, solamente que de una manera más clandestina. Ese daba de hostias también por las calles, o sea, era un tío que bastante propicio. Sí, aunque también cabe decir que ha habido Club de la Lucha en Estados Unidos anteriormente. O sea, es una cosa que siempre ha sido como la típica leyenda urbana que ha existido por... Bueno, ahí están las reglas, ¿no? No se puede hablar del Club, no se puede hablar del Club de la Lucha. Y también lo único que decir que el proyecto Mayhem, que es el proyecto que luego crean... Bueno, el libro es el proyecto Estragos. Estragos. Que el proyecto Mayhem no... Supongo que tiene algún motivo de que usasen ese nombre, pero no lo conozco. Pero realmente en el libro es el proyecto Estragos. Yo sé que está inspirado en una asociación que está metido él, que se llama... Creo que es Cacophony Society, que debe ser un poco de índole también nihilista y... Bueno, así como antisocial, así un poco una organización de estas... Y también decir que se inspiró en todo el tema de por las charlas a las que iba, de los del cáncer de próstata, de todo esto, es que él estuvo un tiempo trabajando de voluntario, ayudando a gente así. Entonces, es autobiográfico. Vamos, es que trae su propia experiencia. Sí. Es autobiográfico. Seguro que hay algún personaje que estaba allí, seguro. Está inspirado en personajes reales. Pero vamos, yo creo que para mi gusto, Chus Palahniuk es uno de estos escritores. ¿Sabes? Yo realmente es el primer libro que leo de Chus Palahniuk. Empecé a leer Pigmeo, lo que pasa que tuve que empezar otro libro y se me quedó ahí parado, pero. Para mi gusto, muy recomendable. Para mí es el heredero de Irving Welsh, o sea, es un poco también quizás poco abusa un poco de contar esto ahí en plan violencia, cosas más que pueda escandalizar a la gente, que sobre todo ahora, o sea, que abusa ahora, pero como en plan venta, quiero decir, no que el hecho de que cuente estos temas sean ni buenos ni malos, sino que simplemente abusa en cuanto a tema comercial. Sí, a mí principalmente me gusta más el de Asfixia, me gusta mucho, que también hay una adaptación cinematográfica, que el protagonista es el de Me llamo Er, no sé cómo se llama la... No sé el nombre del actor, pero sí sé. Y luego así el de Fantasmas, también tiene una historia así como de Fantasmas, así que está bastante curiosa. Y la verdad es que no quiero joderte, pero es que no quiero hablar más de él porque quiero hacer un especial. Sí, y... Sí, no, solamente comentar que Tyler Durden ya realmente lleva al otro protagonista a conocer un poco a ser malo, a ver que el mundo es una mierda, todo, que básicamente lo basamos todo en lo que podemos comprar o tener un trabajo para poder comprar algo que no necesitamos realmente. Y Tyler Durden, digamos que le hace abrir los ojos. Tampoco vamos a contar más de ahí porque, bueno, quien haya visto la película ya sabe cómo por dónde van los tiros, pero... Pero para dejar a quien no haya leído el libro, o si alguien no ha visto la película, que yo creo que poca gente no la habrá visto, pero si alguien la ha visto, que la vea, porque, bueno, ahí se verá realmente quién es Tyler Durden, quién es el narrador. Y el escritor en general, o sea, para mi gusto es... Además, al escritor, lo digo, le empezaré a buscar, le empezaré a mirar, pero realmente la peli yo la recomiendo a cualquiera que le guste el cine del siglo XX, o sea, es perfecta. Es una de las, no sé, yo de las mejores películas que he visto últimamente. Sí, es cojonuda. Y la verdad, lo único que pasa es que es peligrosa, ¿eh? Porque esa película incita, a mí me incita a hacer el mal. O sea, no la puedo ver muchas veces porque un día se acaba poniendo bombas ahí. En IMDb se encuentra en el puesto 10º de las mejores películas de la historia. Sí. Para mí es una película muy bien. De hecho, en taquilla tampoco tuvo éxito. Pasó como con el Resplandor. Fue película de videoclub. Se convirtió en película de culto por los videoclubs realmente. Pero quizás precisamente por el tema de violencia. Es que el tema de violencia ya te marca para determinados públicos, para determinadas Sí, es una manera de, es que... una, hombre, el tema de violencia es una manera de atraer a gente a verla y luego también, y luego te cuentan su y luego te cuentan su filosofía de vida. Sí. Realmente aprovechan ahí un poco a lo mejor para intentar tampoco esta doctrina, en cada uno no, creerá pero, lo que crea, pero decía Emilio que genera mala hostia a la gente. Entonces, claro, es que hay sociedades que dicen, "No, no, esto claro, es que te hace ver un poco también las realidades claro. De lo que vivimos. Sí, sí. Realmente simplemente la mala leche te entra por eso, por decir, coño, yo estoy viendo esto también y me aguanto y ahí quiero ir a mi jefe pero no pegarme de puñetazos yo sino reventarle la cabeza bueno. Pero claro, sabes que no lo vas a hacer. Quiero decir que si alguien quiere montar un proyecto Mayhem, nos puede escribir a programaelsotano@gmail.com que voy a estar muy abierto hacer eso es skinhead, ¿no? Bueno, bueno, lo dicho, pues, película y libro muy recomendable y, y poco más y que la gente lo vea. Vale, pues voy a poner una cuñita sobre y sobre todo sí, que lean, bueno, que la gente lea poco, que lo lea el libro. Voy a poner una cuña de la película y vamos a pasar con la siguiente. En el club de la lucha, los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. Tiene razón, nos han engañado. Sí. Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. En el sol. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. Bueno, pues creo que con esta parte de que hemos puesto la peli ya más o menos refleja un poco el rollo que... Nos va generando ya la mala hostia. Bueno, pues ahora vamos a pasar con lo siguiente. Yo me he traído un libro. Un libro que, como era el tema de la locura, principalmente es porque el autor está como una... Como una puta regadera, el libro en sí. Pero bueno, ¿sabes? Este tipo de libros hay que leerlos desde el punto de vista de un loco. O sea, sí. Hay el escritor, o sea, el que escribe estos libros se tiene que meter la piel de ellos. Entonces, al final, claro, lo que te va a contar es lo que... Bueno, pues el libro que vamos a hablar se llama Matadero 5 de Kurt Vonnegut y bueno, fue uno de esos libros muy famosos de universidad, de los movimientos juveniles universitarios de la época. Ajá. El libro escrito en el 69. En el 69 y bueno, es una puta locura, ¿sabes? También para entender un poco el libro hay que basarse un poco en quién es el escritor. Kurt Vonnegut fue una persona que fue... Es más o menos biográfico también, un poco, ¿no? Sí, sí, tiene bastante biografía. Claro. Es una persona que ya de niño creo que su madre se le murió el día de la madre. Te das cuenta que venimos de historias reales casi todos, ¿eh? Sí. Y luego la que incidí en que fue uno de los pocos supervivientes de la matanza de Dresden, que fue una pues un bombardeo en mutuo en la Segunda Guerra Mundial, pues con decir de que murió casi la totalidad de la población. Sí, 20.000... Una sobrada. Bueno, no, 20.000 no, perdón. Muchísimas. Claro, sí, o sea, de hecho, yo vi un documento... Más que Hiroshima, decía... Sí, fue una sobrada muy gorda. La locura de este hombre, yo no sé si la locura de este hombre para datos reales y científicos. Dicen que, fíjate, si hubo tiraron bombas, que por lo visto la población civil se metió debajo de las alcantarillas y murió por el agua cocida, tío, del calor que desprendía las bombas. Bombas incendiarias. Pero es curioso porque en el libro te cuenta que Dresde era una ciudad que nadie, que bueno, no tenía bases militares, no había... No, además era muy bonita, era como la Florencia de Centro Europa, era una ciudad de estas muy... como Salamanca a lo mejor. La gente se vivía muy tranquila allí porque sabían que no iban a bombardearlo, porque no había ningún problema, o sea, no había gente, no había nada que bombardear. Sí, tampoco era un objetivo militar como tal. Nada, en absoluto, entonces fue como que nadie lo esperaba. Un estilo a Guernica. Sí, algo así, ¿no? Bueno, pues este libro que también se llamó La Cruzada de los Niños, inspirado en lo de la famosa cruzada esta que hubo de niños, sí, que luego les putearon, Porque sobre todo en el libro hace mucho hincapié también en que los soldados eran niños, eran críos, jóvenes, eran muy jóvenes y niños. Creo que él quedó bastante traumatizado. Aparte también quiero decir que después del bombardeo estuvo como cavando zanjas y recogiendo cadáveres. También te lo cuenta. Sí, el tío estaba bastante traumatizado. Que al final, es normal, si te el libro te salga esto, que está muy bien, ¿eh? O sea, que realmente el tío, bueno, pues... Es una locura, nos cuenta claro, muy interesante. Todo lo que estamos contando pues parece un libro que es como un drama. Lo que pasa, claro, que ahora vamos a incidir un poco en lo que es la locura que tiene. El personaje que se llama Bill Pilgrim, pues nos intenta contar más o menos lo que es sus experiencias en lo que es la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo de Dresden. Creo que ya es un viejete, ¿no? Cuando sí, es un viejete cuando libro, lo están contando, ¿no? Es un entonces, viejete que hace la vista atrás, o sea, realmente sí. Es un poco eso. Sí, el caso es que intenta contar esa historia, lo que pasa que ya, no sé si es una pira de olla o no, no sé lo que le pasa al hombre. De repente el tío te empieza a contar que tiene saltos temporales, ¿no? Pues puede viajar en el tiempo. Entonces el caso, pues la historia pues se va desarrollando con saltos temporales, donde aparece de repente la Segunda Guerra Mundial, donde son prisioneros de guerra, como de repente luego tiene una de las cosas más surrealistas, que es que le aduce un ovni y le llevan a un planeta. Los Transfamarianos, ¿cómo Transfamadores. Y bueno, el caso es que ahí le meten en un zoo con una actriz famosa donde... En un zoo de hombres, donde están extraterrestres ahí. Es que nada más que está él y una pedazo de actriz que está buenísima. Que también, claro, es su película. Sí. Está bien, o sea, el libro es muy divertido. Tiene una... Sí, lo que bueno que tiene mucho humor negro. O sea, fíjate que el tío incide en movidas que son súper súper tochas, pero bueno, lo bueno que tiene que se toma muy bien. Y también lo quiero destacar por el tema de la locura, porque es verdad que el tío te escribe como un esquizofrénico, porque de repente te está escribiendo una cosa y el tío es como si se le apareciese algo en la cabeza y te lo tiene que contar. Sí, contando. Eso es como la escritura libre. Yo sí. Conozco así, ¿no? Yo entiendo que es un libro quizás un poco difícil de leer, porque claro, es que te lo está escribiendo un tarado, o sea, un tío que está loco. Sí, sí, aunque yo ya no sé si está contando la verdad, porque te lo cuenta con una certeza que dices, joder, o sea... Fíjate, yo creo que al final es eso, es autobiográfico completamente. Yo creo que yo me pongo en la piel de este hombre y es eso, es como voy a echar la vista atrás y voy a escribiendo y lo que salga ha salido, o sea, sí. Y tal y como ha salido, pues claro, te pierdes, es un poco seguirle el hilo, pero llega un momento que dices, hostia, luego la escena de los pájaros que de vez en cuando ponen el pío pío pí, sí, el pío pío pí, que está, y además acaba así también, sí, el libro acaba así, con el pío pío pí, y bueno, y también siempre está diciendo la frase de así fue, así es, así será, ah, que eso es un poco que relaciona un poco de los viejas en el tiempo. Más o menos, como es un libro que tampoco puedo contar un poco de qué va, porque lo tienes que leer, o sea, es un poco Forrest Gump, también sabes, es un poco Forrest Gump a lo surrealista total. O sea, sí, es un poco, te puedes hacer un poco la idea. Es un poco así. Y bueno, la verdad que eso, que fue un fenómeno de masas en eso, sobre todo. Bueno, fue un poco de fenómeno de masas como fue el Club de la Lucha para su época. Claro, fue uno de esos libros surrealistas que le gustaba mucho la juventud. Uh-huh. Encima, claro, también sacó mucho el bombardeo de Dresden, que fue algo súper oculto en Estados Unidos, porque claro, fue una sobrada que hicieron los americanos y se tapó bastante. Sí. Y fue de los primeros escritores que más o menos lo dio a la luz. Y bueno, más en general, así, intentando profundizar un poco lo que quiere contar en el libro, más o menos con lo que yo me quedo. Lo que te quiere contar el autor es que la vida es muy insignificante, que los humanos somos muy muy significantes ante el mundo. Por eso refleja mucho lo de que el tiempo no importa, te habla de que hay más dimensiones. Y entonces lo que él te intenta decir es que aunque pues tengas momentos chungos en la vida y tengas situaciones bastante críticas, pues como que aproveche los momentos mejores, que en cierta parte sí, es lo luego, que él incide. Realmente el libro salta mucho así, está de repente, pues eso, está con todos los prisioneros allí pasando las putas o desenterrando cadáveres y de repente está en la cama con su hija que le está despertando. Sí, sí, ¿sabes? Tiene una locura que... Es un poco decir, te metes en el libro, estás en la guerra tú también ahí diciendo, hostia, este tío... con los cadáveres, te imaginas 3D y de repente te imaginas en la siguiente línea estás en la cama con él, porque le está despertando a su hija, o sea, es un poco ese tipo de saltos, sí, saltos incluso de bebé, o sea, hay escenas que dicen que está de bebé o sí, que sí, o sea, tiene unas pilas de olla, sí, bastante sí. Tocha y así más o menos de curiosidad, más o menos de momentos que me hacen muchas gracias cuando está ya de prisionero de guerra y el otro americano que le echa la culpa a él, que lo han detenido por él, y están todos los soldados que le quieren matar, ¿sabes? Y que luego, de hecho, hay un mafioso que dice... Bueno, todo esto quiere decir que todo la novela empieza porque el tío quiere escribir el libro sobre... Sí, O sea, a mí la idea original de su idea del libro... Que te habla de la tetera, la escena esa de la tetera. Realmente es muy buena idea para terminar ese libro, ¿no? Que es después de todo el bombardeo de Dresde, que han muerto tantas personas, a un soldado le detienen, le juzgan y le condenan a muerte por robar una tetera. Una tetera. O sea, sí, tiene. Es acojonante, es un poco. Tiene escena. Es locura, a mí me pareció una idea súper genial, ¿sabes? Sí, hombre, si os gusta un poco, pues eso, libro ya muy loco, o sea, ya de tal, o sea, ya rollo Bukowski, no sé, no, ni Bukowski, es que no sé quién decir. Sí, pero es un poco también, en ese rollo. Es que Bukowski va de ese rollo también, va muy. Sí, o sí, todos, esta, toda esta generación beatnik, sí, un poco de ese yo rollo. Yo leí el diario El Loco de Gogol. Es que es José también. La polla, ¿eh? También. Y decir, madre mía, esto, ¿sabes? O sea, ¿qué me está diciendo? Sí, y bueno, pues eso, que mejor que lo leáis y os entréis un poco de qué va, porque tampoco es un libro que te puedo explicar de qué va, porque es que. No, pero es. Claro. Además, es un libro que se lee también en nada, días, son pues, nada, 100 páginas, 100 y pico páginas. 180, 150, o sea, según el formato que se descargue o se compre, pues seguramente más o menos. Pero vamos, que salen dos tardes. Vale, pues bueno, yo. Vamos a decir que hay versión cinematográfica del libro. Sí, que está dirigida por. Por George Roy Hill, que es mirando el, un poco, es el director del Golpe. Que es una película que te gusta a ti mucho, ¿no? Bueno, El Golpe es la maravillosa. Pues resulta que el director es el mismo director de, ah, sí, de la versión que se Dos hombres y un destino también, ¿no? Sí. Es una película que tampoco no es, yo nunca la he visto en mi vida, pero pone que por visto en Cannes, el Festival de Cannes aceptó bastante y sí, ganó el premio Hugo, el premio Saturno y el premio del jurado del Festival de Cannes. Una película de esto tiene que ser una locura, pero vamos, no sé cómo la puedes coger, mamá, madre mía. Es decir que la película es del 72. Del 72, ¿no? Bueno, si la queréis ver, yo creo que me imagino que por YouTube o por alguna cosa de esta. Sí, pues... yo no la encontré. Supongo que será a lo mejor un poco más complicada de encontrar, pero bueno, si a alguien le interesa, es cuestión de buscar por ahí en la red, que seguro que por muy ahí bien, anda. Muy bien, pues nada, pues vamos a ir acabando. Pues como os he dicho, Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Bueno, pues vamos a hablar ahora del tema que nos va a traer el señor Café Yolé, que nos va a hablar de la película de El Último Escalón, ¿verdad? Sí, una película que me he saturado un poco viéndola, porque la vi el lunes, y luego resulta que al día siguiente la echaron en la Sexta 3. No, ayer, ¿no? Fue ayer. Sí, ayer. Ayer, ayer, claro, o sea, sí, que me la tragué dos veces. Ahora hacemos spoilers, sí o sí. Y bueno, pues es una película basada en un cuento de Richard Matheson y dirigida por David Koepp. Y trata de un tío interpretado por Kevin Bacon, Bacon con queso, por favor, pues que en una hipnosis hecha por su cuñada, que ahí ya está el primer fallo, porque dejarte hipnotizar por una cuñada que no se lleva muy bien, pues es un poco, le trastorna. Estaba pedo, estaba borracho. Le trastorna mucho la. ¿Cuántas cosas no haremos? Sí, la perola. Se le puede perdonar porque está así. Déjame, bueno, que yo me atrevo, yo. Sí. Bueno, se van a pasar todos. Claro, porque no era creyente en esas historias y dice, pues venga, a ver si es verdad que puedes hipnotizarme. El caso es que a partir de ahí empieza a tener visiones confusas. Una visión es que su hijo pequeño pues las tiene sin ningún problema. Es otro resplandor esto, al fin y al cabo, casi. Sí, es un poquito la idea. Un poco. A mí me recuerda el niño al Sexto Sentido. Sí, es como que tiene. Además es de la misma época la película. O sea, que... Y también un poco al Último Escalón. O sea, al Último Escalón. Sí, al Último Escalón se parece muchísimo al Último Escalón. A la Última Escalera. De hecho, la Última Escalera era, ¿no? La peli está de terror de. Al final de la escalera. Al final de la escalera. Bueno, que tiene un poco de referencias así, un poco de fantasmas. Sí, y en esta peli lo que pasa es que eso del Sexto Sentido lo llaman la mirada o... La mirada sucia. El ojo del tigre. La mirada sucia. Sí, bueno, pero eso a mí me recuerda más a los X-Men, que también lo echaron. Sí, es verdad, es verdad. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, el caso es que las visiones cada vez son más lúcidas y les encuentra más lógica, ¿no? Y entra en contacto con una niña, el espíritu de la niña que no puede descansar, que habita en la casa, esa, ¿no? En esa casa que no es suya, de propiedad, es alquilada. Y la niña esta pues fue asesinada en esa casa y al final el cadáver es encontrado por el obsesionado Kevin, que no para... Obsesionada de puta madre, cuando se pone aquí a hacer agujeros en el suelo, vamos. Hace hace una reforma sorpresa en casa y cuando le recibe la llamada de su mujer diciéndole de que si haya terminado de cavar, que ya no está cavando. Hombre, es que ya había terminado de cavar, ahora estaba levantando el suelo. Y uno le dice que no, sí, ya eso ya terminó. El caso es que termina encontrando el cadáver de la niña, ¿no? Y a través de ese poder que está guapísima con las gafas ahí, en plan salvaje, sí, con los dos dientes. Que también enterrarla con las gafas puestas. Sí, también. No sé, para para que no dejen pistas. Sí. Y nada, pues eso, los asesinos a través de la hipnosis esa, pues ve, tiene visiones, adivina futuro y demás, y ve que es que han sido sus vecinos, los hijos de... Siempre son los vecinos, ¿eh? Sí, los vecinos tienen un peligro. Los vecinos que parecían tranquilitos. Sí, puede decir que es un rollo barrio ahí residencial, sí, como sí, super, sí. Somos todos súper sí, sí. Buenos pues vecinos, todos amigos. Así juegan muchos americanos, ¿no? El barrio es nuestro, esto lo cuidamos de toda la vida porque nuestros padres no lo han pasado nosotros. Somos, son historias del barrio. Casi todos quitando los asesinos en serie, la mayoría de asesinatos así que suelen ser por vecinos y por sí, gente porque, muy cercana, ¿eh? Sí. Y siempre suelen pillar. Al que pillan siempre suele ser el vecino, el tío, el que va a llevar a su hija también al colegio. Pues no hay quien desaparece una barriada de estas. Hay que buscar al vecino. Hay que ver quién hace yeso. A ver quién está haciendo masilla. ¿Quién está de reforma? A ver quién está de reforma, qué están haciendo. Hay que buscar cosas de esas. Joder, que ha habido casos de estos que luego encuentran una casa, un jardín, empiezan a cavar y encuentran ahí la hostia cadáveres, ¿no? Está lleno de asesinos que meten en neveras y lo guardan. Sí, sí, sí. Bueno, está lleno. Si hay mucho trastorno de meter trozos de un mismo cuerpo frigoríficos. Sí, sí. De hecho, alguno han pillado. No sé si al carnicero de Milwaukee, que es una así muy conocida, le pillaron porque lo metió todo. Tenía un cubo con ácido sulfúrico. Ajá. Y el tío se cargaba a alguien y lo metía al cubo. Y claro, ya olía tanta mierda en la casa que la vecina abajo, pues como dijo, joder, mal huele aquí. Y ya fue la policía y encontraron ahí que tenía ahí, pero hostia, cadáveres, ¿sabes? Y entonces, ahí al cubo a piñón ahí. A ver hace si poco, hace el año pasado, yo creo que una española en Bélgica, que era en una heladera, que llevaba dos maridos y los dos ya metidos en congeladores, y iba por el tercero, o sea, bueno, era pues eso, el mundo está lleno de historias para... Sí, además que los congeladores dan mucho juego, ¿eh? Ahí sí, sí, claro. Los heladitos. Un congelador, ¿no? Que tenemos mucha carne en casa, ¿no? Carne. Los asesinos en serie, mira, hacen las medidas del frigorífico. Este sí me puede valer, me lo llevo. Hoy un día podemos hacer un especial de asesinos en serie, ¿eh? Sí, a mí ese tema me mola mucho. Hemos hecho muchas pelis también, ya. No, hicimos ahí el top on the tops, ¿no? Pero hablar de ellos pero bien. Sí, no, podemos, sí, hacer un más, o sea, más. Podemos hacer más de todo. Sí, bueno, claro. El otro día me vi uno del Ted Bundy, que era, joder, el tío que fue, el tío, era, ¿sabes que fue como el primer asesino en serie así conocido? Ajá. Mató a 40 mujeres o así. Oh. Pero el pibe es que era guapo, o sea, era un tío que era muy atractivo, y de hecho fue candidato al Partido Republicano, era un tío que era súper querido en su pueblo, y lo más fuerte es que trabajaba en el teléfono de autoayuda, para la gente que no se suicidase. Y luego se dedicaba a matar. Claro, es como no te suicides que ya te mato yo. Claro. No me quites el trabajo. Dame la dirección. Sí, sí. Y la verdad es que era intrusismo laboral. Muy fuerte. Además el pibe se escapó dos veces. Y encima le condenaría. Sí, sí. La gente va a ser un tío que va ayudando a la gente a morir. O sea, si me quiero morir, pues dame tu teléfono, que te voy a buscar. No, tiene una, además tiene una escena típica de peli de terror de estas de... Porque el tío se escapó ahí de coña y claro, el tío sabe que le van a pillar, ¿no? Entonces lo primero que hizo fue correr hacia un campus universitario y se metió en una sociedad de estas de pibeta gama de tías. Y mientras estaban durmiendo empezó a violar, matar, o sea, todo lo que podía, como decía, esta ya mi última noche, ya pues hago aquí la gran mandinga, ¿sabes? Así que bueno, sí, asesinos en serie. Un gran tema. Pues un gran tema. Para las próximas. Para las un próximas. Gran tema que en la película no hay asesinos en serie, de la película que hablábamos, pero bueno, yo degenerando hasta aquí. Sí, es que a mí el tema ese me mola. No sé, yo tenía que haber sido detective. Pero es un caso que sí, que se da en real. De cadáveres desaparecidos. Sí, que... gente que desaparece y dónde está, bueno, pues sí, alguien bueno, hay más listo que... O sea, en la casa de al lado. A mí me gustaría encontrar en el jardín pues un cofre del tesoro, no un... pero eso es más difícil. Es que imagínate que vas a buscar un cofre y te encuentras ahí a... yo qué sé. La película la tiene a deberse por cómo deja la casa. Entra, la hombre, este. La hay que ver que el jardín. Que resulta que está enterrando tu casa. Se relaciona totalmente en el, la en cera, el caso. La escena cuando entra la mujer a la casa que está y ve al niño, o sea, se ve solamente a la mujer y dice... Se dice a la mujer a sí misma, paciencia, tranquila, ¿no? Como sí, diciendo, sí. Respira. Y ve a lo primero al niño. Sí, cavando. Ahí, cavando ahí, ¿no? llenando un camión de juguetes. Sí, o sea, pero es que pero está lleno de hoyos, aquello que dices, que, pero ¿qué pasa aquí, sabes? Y se va por el marido sí, y el marido con todo su sacrificio dice, me está ayudando el niño. Sí, pero para tranquilizarla más aún le dice, tranquila, que por ahí no está. Sí, no, es espectacular. La verdad que, bueno, sí, yo no sé. Bueno. Yo, Yo creo que está bien, ¿no? Cuando se pone a picar el sótano, ya dije, bueno, ya cuando compra el... No, y el tema de susto, sí, el tema de susto, bueno, sí, son bastante originales, pues los giros de cámaras, siempre aparece la niña así de repente, no es algo que te esperes. Sí, sí. A mí esa peli, la verdad es que, mira, lo hay estado... muchos sustos que dices, mira, ahora va a aparecer esto. Pero yo lo estaba dando con ellos y me parece una peli que el principio me mola un puñal. Lo único que me gusta menos es el desenlace. Me gusta hasta la mitad bien y después la segunda mitad de la película me recuerda un poco el rollo telefilm de Es la pena que tiene, porque la peli apunta muy bien. Es una lástima que ahí se estropee un poco. Me pasó también que la mitad de la película dije, hostia, va muy bien la peli. La primera mitad muy buena, la verdad. Yo por eso quizá el sexto sentido es de la misma época. Yo ayer creí, lo dijeron antes de la peli o alguna cosa, y yo creo que por eso tuvo más éxito a lo mejor el sexto sentido, porque a lo mejor esta peli sí que carece un poco de... bueno, sí, no el sé. Sexto sentido a lo mejor un poquito más redonda. Claro, pues el sexto sentido se descubre al final todo, es el pastel... Yo estaba bien en cine, Tom. Estaba, me acuerdo cuando se anunció, que la prometía un montón, y de hecho fue como de esas pelis así que quería... Joder, que parecía que se iba a rescatar un poco el género ese de terror de fantasma. Y hombre, tampoco está bien, o sea, es una peli que está bien, lo que pasa es que la segunda mitad se diluye un poco el tema del fantasma, del miedo, se diluye un poco. El tema de los niños lo usan mucho siempre en películas así. Yo creo que tú sabes que pero yo creo que porque en Estados Unidos desaparecen muchos niños, realmente, ¿sabes? Y yo creo que lo que estamos diciendo, ese tipo de historias existen y seguramente en barriadas haya cosas que pues eso. Hombre, es que el tema este yo no sé, porque temas así de espirituismo y historia de esas no te digo si creer o no, pero lo mismo es, si hay, no lo sé. Yo investigo bastante en eso y bueno, algún día, es que eso ya es otro tema. Vamos a meternos aquí en el tema de... Ya traeremos algún día un medium. Pues, algunos puedo traer alguna cosa así, ¿eh? Algún tarado... No, que luego traigo. Ya sabes que yo por las noches no duermo, no me traigas cosas de esas. Bueno, yo creo que, pues mira, voy a poner un tema y solo vamos... Solo un pequeño detalle con respecto al escritor del libro, Richard Matheson. Ah, bueno, es sí, el mismo sí. escritor de Soy Leyenda. Soy Leyenda, sí. Y del Hombre Menguante. Joder, dos librazos de puta madre, tío. Y El Último Escalón resulta que es del 58 el libro, que ya ha llovido. Desde o sea, que es antiguo, es un... libro. La película es del 99, 2000. Sí. Que vamos, que seguramente sería un clásico esa novela, ¿no? Para que él... Bueno, no sé. Bueno, probablemente tendría más éxito con las otras, porque si no, es probable que se hubiese llevado al cine antes. La más conocida, Soy Leyenda. Soy Leyenda creo que es la más... Así, en plan libro, sí que dio un pelotazo bastante... Joder, sí. Que tiene dos versiones cinematográficas, la de Charlton Heston... Y la de Will Smith. Y la de yo me quedo con la de Will Smith, personalmente. Pero... O sea, a mí la de Charlton Heston me mola, lo que pasa es que es súper cutre. No sé si habéis visto la película de Viaje en el Tiempo, la de los Morlocks, que salen aquí los Pues es que se parecen los bichos a los Morlocks. O sea, aquí como de muñecos, es un poco hincho, pero la peli está guay. Y nada, pues yo creo que voy a poner un tema y vamos a finalizar un poco. Hablamos un poquito de lo que es esto de la locura, lo que hemos hablado un poco y... ¡Estoy muy loco! Y ya está. Vamos despidiendo. Pues voy a poner aquí una adaptación de la banda de los Toy Doll, de una canción de Ricky Martin. Living la vida loca. Living la vida loca, en versión punk. Superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that gown's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing. Toy Dolls viviendo la vida loca. Haciendo la ola aquí los cuatro. Nos hemos arrancado a bailar aquí. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando. Y bueno, creo que hemos hecho un resumen un poco de los tipos de locura. Estamos muy locos, ha quedado guapo, yo creo, la locura. Sí, ha quedado bien, ha quedado sí, hemos locura. Visto de distintas perspectivas en las distintas películas que hemos traído. El que nos oiga, si nos oye alguien, se ha contagiado un poco. Y ahora de la percha coger en mi camisa de fuerza y me largo. Y bueno, fíjate, me queda lo único con hablar de Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco y también 12 bueno, monos, porque a mí 12 monos el tema psiquiátrico también es que la locura da para mucho también, se puede hacer otro especial sí, tranquilamente sí. O sea, hay mucho el Nido del Cuco yo me apunto también en el debe para sí porque da pena no haber hablado porque es el no sí, sé es, sí, volver, es que volver a Jack Nicholson hay una claro, peli también, del Boris Karloff, fíjate, de los años 40, que se llama Veldan, que ajá, es también un psiquiátrico que la apoya. Alguna de Hitchcock también de hay, Hitchcock de también tiene locura. Sí. Incluso los renglones torcidos de Dios. Sí, joder, también es también jodida. También. Por eso te digo que el tema ya, locura puede dar para libros, puede dar para mucho. Hablando de Hitchcock, que ha salido la película. Sí, sí, la vais a ver con Anthony Hopkins, ¿no? Sí. Habrá que conseguirla de verla, de algún modo, sí. Yo quiero ver la de Tarantino y... Sí, la de Django y la de mamá. La de mamá. Hay varias ahora para verlas. Pues nada, ahora vamos a ir despidiéndonos. Esto es el programa del sótano y estamos en Radio Ela. En Radio Ela todos los miércoles entre las 5 y las 7 estaremos por aquí dando caña y nos podéis escuchar pues eso en la página web de Radio Ela o luego a través de los podcasts. Y recordar el correo programaelsotano@gmail.com a ver si alguien nos escribe y volver a agradecerle a este oyente que nos ha escrito en la página de Radio Ela. Sí, le agradecemos que esté ahí, que por lo menos que sepamos que estáis ahí. O que está ahí, ¿sabes? Sí, bueno, está. A lo mejor lo escucha acompañado, así que lo menos son dos. Bueno, pues esto es todo y ahora vamos a pasar con una entrevista que vamos a hacer a un grupo de Vizcaya, que se llama Los Carniceros del Norte. Y pues nada, hasta la semana que viene. Bueno, pues eso. Que veáis esto, mucho, esto, que veáis muchas pelis, que lo paséis muy bien. Pues muy bien. Bien, hasta luego. Hasta luego. Aquí en Radio Ela, en el programa del sótano, y hoy vamos a hacer una entrevista a una banda de Vizcaya, una banda que habla de películas de terror y demás locuras. Tenemos aquí a Charlie Uster, el vocalista de Los Carniceros del Norte. Buenas tardes. Muy buenas, saludos a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Ya te has comido lo que te has tenido que comer o...? No, ¿qué va? Espero que no acabe nunca de comer lo que quiera. Estoy comiéndome unas nueces justo ahora, mira. Muy bien. Más de Brito. Bueno, pues tengo que decir eso, que Carniceros del Norte es una banda de... Se puede decir que es de punk, horror punk, after punk... pues cuya temática pues sobre todo se basa en las películas clásicas de terror, ¿no? Es verdad, ¿no? Así es, desde el primer momento fue una de las claves de la banda, ¿no? De que quedamos en que bueno, el estilo más o menos siempre se ha catalogado como afterpunk en nuestra época, ahora se le llama horrorpunk, bueno, tiene mil historias, pero lo que sí teníamos claro es que la temática tenía que tratar siempre de pelis de terror más o menos clásicas. Y así no nos comemos la cabeza hablando de nosotros mismos. Muy bien. Pues la primera pregunta que os quería hacer es si Nosferatu vive en Baracaldo, que sabe que me tiene bastante aquí con la cabeza dándole vueltas. Pues sí, efectivamente. Por lo menos está fincado, de vez en cuando le vemos por Baracaldo, o al menos creímos verle el día que escribimos esa letra, estábamos convencidos de que está. Bueno, yo tengo que decir que os he visto un par de veces, creo que os vi en el Gruta y en la Sala Nasty, y la verdad es que esta canción me dejó bastante tocada, la verdad. Bueno, en verdad tú pareces, sin quererlo, siempre tienes una canción que tiene más tirón, ¿no? Y Nosferatu es el hit, sí. Es un hit vuestro, ¿no? La pide bastante, ¿no? La gente, ¿no? Sí, es un poco la canción. Además es curioso porque cuando salimos fuera también es la canción que más espera o que más, mejor se recibe. No sé, tiene algo. Muy bien. Bueno, me gustaría que pues, me revises un poco así en breve la historia de la banda y más o menos pues los componentes del grupo, quiénes sois, ¿habéis tocado alguna otra banda? El motivo de hacer el grupo. Pues mira, la banda se creó en el 2006, a finales del 2006. Yo venía de varias bandas, una de ellas es la Casa User, un poco la más representativa en la que he estado. Y al acabar esta banda, pues tenía intención de hacer algo pues más o menos en la misma línea, solo que con esta historia, ¿no? Entonces busqué a los carniceros, pensando en los músicos que había conocido, a los más apropiados, y entonces contacté con Nando Fausto y Hugo Zombie, que venían de Paralíticos y de Naughty Zombie respectivamente. Y nada, y se embarcaron en la historia pues desde el 2006, en el 2007 ya sacamos el primer disco y hasta la fecha pues son tres trabajos, tres discos y dos EPs. También decir más o menos que, bueno, en general los tres habéis tocado en bandas, porque, o sea, desde la Casa User como Paralíticos y los Naughty Zombies, ¿no? También hay un miembro que estuvo... Zombies, Hugo Zombies, sí. Son tres bandas bastante, bueno, que fueron bastante consolidadas, ¿no? Son bandas representativas de un género que puede ser, digamos, en el que nos hemos movido siempre, este género siniestro, o interpunk, como queramos llamar. A mí me recuerda sobre bueno, tú eres vocalista, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Me recuerdas un poco al cantante de los Adverts, tío. Físicamente así un poco... ¿Al cantante de los? De los Adverts, me recuerda. Me recuerda mucho, sobre todo la pose y la forma de moverte siempre me aprecia bastante un poco. Es un buen piropo, sí. Hombre, todos tenemos referentes y puede que sea uno de los que me han marcado, pero bueno, son varios los artistas que me han influido. Bueno, también te quería preguntar, con la temática de las canciones que tenéis, ¿qué tipo de gente va a vuestros conciertos? Un poco así, ¿me podrías explicar un poco? Pues en general depende bastante de en qué espacio toquemos. Normalmente en lo que es en el territorio nacional, pues es público punk, porque básicamente aquí lo que más puede haber es gente que le guste el punk, y a través del punk pues llegan a los Carniceros del Norte. Luego en el resto de Europa pues hay, al haber más gente, pues también hay como más movimiento de esta historia que ahora se llama death rock. Y sobre todo en Alemania pues el público es muy peculiar, es un público, por así decirlo, que aquí sería inexistente a nivel de movimiento cultural, estético y tal, que es un público de death rock con una imagen muy concreta. Y en América pues lo mismo, también hay bastantes tribus de estas de rock, pero básicamente en España punks. Sí, ¿no? Es más o menos un poco lo más significativo. A mí me gusta a mí un poco mantener un poco la esencia de afterpunk, o sea, que se siga diciendo afterpunk, ¿no? A mí hace lo de es un poco nostalgia, ¿no? Es nostalgia, un poco, es totalmente puro y duro, es old school total, y yo creo que sí, que siempre volvemos a los orígenes, igual que a la hora de elegir las películas que musicalizamos, estamos siempre tirando de clásicos en general, pues esto es lo mismo, ¿no? El origen de este estilo musical estaba muy ligado al punk, y el afterpunk era el término más apropiado para mi forma de ver. Bueno, aunque de todos modos, no sé si seguiréis tocando, la batería que tenéis es electrónica, ¿no? Y que quizás eso también es muy referente de los grupos de rock, bueno, incluso como bandas como Sister of Mercy, que, sí, que siempre han metido, en eso sí que es verdad que tenéis un poco también ese sonido, ¿no? Sí, es una cosa, es un poco aleatorio, porque en principio lo hemos hecho por una cuestión práctica, de que en muchos casos para llegar a donde llegamos no hay muchos medios, no hay muchas posibilidades por parte de los colectivos que nos llaman. Entonces vamos los tres miembros fundadores, porque es la única manera de llegar. Cuando el bolo tiene posibilidades y las alas o el medio, podemos llevar un batería, solemos llevar, pero en general esto es uno de cada 10 conciertos, por decir algo. No, claro. En general, la mayoría de los conciertos son salas pequeñas, nos vamos los tres, llevamos caja de ritmos y sí, nos encontramos cómodos. De alguna manera, pues te acercas más a lo que suena en los discos, aunque siempre se echa de menos también, yo por lo menos sí suelo echar de menos un batería orgánico en algunos espacios. Pero claro, no suena mal. Yo fíjate que cuando vi que no tenía batería, dije, hostia, a ver qué. Y si no. Bueno, pero la verdad es que me sonaba bastante bien. La verdad es que me sorprendió, porque es verdad que yo soy muy pureta en eso. Clásico, sí, joder, sí. No, yo también, yo he sido siempre. De hecho, era crítico antes de. Nunca he tenido una banda en la que no tuviésemos batería y bueno, lo que es todo lo que sonase que fuera orgánico y estuviese tocando en ese momento, y pensé que nunca lo llegaría a hacer, pero mira, es así de maravilloso. Nah, queda bien, ¿eh? Queda bastante chulo. También quería saber si tenéis pensado volver a tocar aquí por Madrid. ¿Tenéis alguna fecha o...? Pues en cuanto nos llamen y se pueda organizar un bolo medianamente decente, nosotros encantados, ¿no? Encantados. De hecho, sí, estamos en conversaciones y yo creo que sí, que podremos hacer algo. No hay una fecha concreta, pero yo espero ir antes de que acabe el curso, antes de junio o así, poder ir a Madrid. Ahí estaré viéndolo por ahí. Sí, pues anunciaremos. Vale, también te quería comentar un poco con el programa que tenemos. Sí, es verdad que pinchamos bastante música, sí, tiramos muchas veces al punk, a New Wave, aunque aquí en el programa pues hablamos mucho sobre todo de cine y de literatura, y muy especialmente también de ciencia ficción y de terror. La mayoría de los miembros del programa pues somos bastante fanáticos de ese género, y me gustaría más o menos pues que me comentases alguna película que, pues no sé, que de las que más te guste, o de las que más hayas estado impactado, o la típica película de terror que recomendarías a alguien para que se iniciase en el género. Bueno, es que para... Bueno, es un mucho las preguntas, claro, de cosas a la vez. Para iniciarse en el género, yo siempre recomiendo tirar de los clásicos, ¿no? Hay muchas cosas, igual que en literatura, de gente que llega, o al menos nos ha pasado a todos, ¿no? Que llegas a las fuentes a raíz de cosas que están de moda, por así decirlo, ¿no? Ahora todas las chicas se están volviendo locas con Las sombras de Grey, o esto, sí, que es especie como de pseudo sadoblando, no sé qué, y posiblemente, aunque yo nunca leería algo tan pesado, y menos siendo una trilogía, pero posiblemente gracias a eso alguien descubra al Marqués de Sade. Sí, ¿no? Un libro como Justín, ¿no? Por ejemplo. Perfecto, perfectamente. Entonces en ese sentido, yo no soy crítico con estas corrientes de moda que hay ahora, pues de serie de vampiros hasta para niños, o que bueno, que aunque peque eso de ser moda, pero posiblemente haya gente pues que de esta manera pues llegue a, no, pues, a clásicos como pues eso, pues como Los muertos vivientes o... Estoy bastante de acuerdo, porque en cierta parte todo el mundo se inicia con algo, y es verdad que, jo, pues es que no sé ahora mismo decirte de películas que empecé viendo de ese tema, pero sí es cierto que a lo mejor a través de algo que sea un poco más comercial, pues luego, pues mira... Claro, hombre, yo también estoy muy de acuerdo con que todos los géneros tienen que tener un ala purista, que sea crítica y que sea muy férrea, entonces... Sí, a veces también se pasan un poco, ¿eh? Pero no me pongo, yo no, nunca me ha gustado estar en esas poltronas o en esas situaciones, porque aparte de que te amargas, es una impotencia ver cómo la sociedad se sigue siendo estúpida a lo largo de los siglos. No es cuestión tampoco de eso, de sentar cátedra, entonces... Si alguien está encantado con Tim Burton, pues oye, encantado, y yo me lo paso pipa viéndolo con frío, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero eso, que sepan que si les ha gustado esas figuritas, pues que sepan que eso está impregnado en una cultura mexicana, que este hombre lo ha sacado de algo que existía de antes, y posiblemente así, pues eso, sobre todo amplías la tu espectro cultural, que al fin y al cabo es lo que creo que hacemos, ¿no? Yo, como recomendación ahora mismo, en el último disco nos lo hemos pasado pipa haciendo el gamberro, porque hemos hecho un pequeño tributo a nuestra manera, a los Cramps. Y entonces, como los Cramps se merecían algo muy bizarro y eso, salir un poco de los clásicos del terror así del Universal, pues he visto películas que habitualmente no veo, como Zombies Paletos o toda la saga de Truma, ¿no? Truma. La de Truma son brutales. Y el caso es que me he divertido, pero me he divertido como hacía tiempo que no me divertía, porque yo también tengo mis prejuicios, ¿no? Con ciertas cosas que decías, va, ciertos géneros que no, nada, pues a mí este tipo de gore así como que, claro, porque muchas veces porque nos tomamos las cosas más en serio de lo que deberíamos, ¿no? Sí, entonces, eso es cierto, ¿eh? La de Sardou en el Teatro de lo Macabro me ha parecido una película 100% divertida hasta... A mí me encanta, genial, o sea, es brutal esa película. está muy bien. Bueno, también os gusta otro tipo de literatura también, o otro género. Yo personalmente, por ejemplo, tiro mucho a la ciencia ficción, aunque que también me gusta la comedia, y o sea, me gusta leer de todo. ¿Os pasa a vosotros lo mismo también? ¿Tenéis otras inquietudes? En cuanto a cine, sí, además que cada uno tenemos nuestras variantes así creativas e individuales. Entonces, Hugo, por ejemplo, compone instrumental, hace instrumentales estupendos, y yo hago pues canciones con una línea más personal, como en solitario, como Charlie User, y ahí sí que tiros de pues eso, de clásicos, digamos, de la literatura completamente universal, o sea, no, sí, fuera del género, ya ni tan siquiera cercano a las cosas que pueden estar en el mundo de los carniceros, o de luego de lo que tú me estás contando, ¿no? De la cuadrilla de frikis que soy. Sí, verdad, sí. Quiero decir que a mí me chifla la generación beat, o la poesía yo que sé, de Paul Éluard, o de como del surrealismo más clásico. O sea que estamos, nos gusta devorar cualquier tipo de, eso, vale, de cultura, aunque muchas veces a media película o a medio libro pues lo desechas, ¿no? Porque te aburres. Sí, no, claro, siempre... Pero sí, es necesario devorar todo lo que caiga en tus manos. Muy bien. Y así otra pregunta que tenía más, si pudieses hacer una banda sonora de alguna película de terror, ¿cuál os gustaría hacer? Bueno, lo de las bandas sonoras siempre lo he visto, fíjate, para gente como extremadamente intelectual, ¿no? Como músicos muy profesionales, ¿no? No sé, hay ciertas cosas que desde fuera, al menos, o antes de meterte en ellas a fondo, lo veo como con mucho respeto. Entonces, no me imagino, ha habido veces que amigos nos han comentado, o gente nos ha dicho para meter alguna canción en algún cortometraje, y todo eso me parece estupendo, pero creo que me costaría mucho hacer una... Es complicado, una señora, haciendo unas imágenes mudas, ponerle música a algo, supongo, yo al menos como escritor, que al fin y al cabo es lo que me considero, es escritor de canciones, lo vería muy jodido. Ahí ya tendría que opinar más Nando y Hugo como músico, ¿no? Sí, porque yo alguna vez que he trabajado algo, pues eso, tiro de cuatro máquinas electrónicas y seguramente le haría un churro el electrónico de esto de ordenador, que lo veo, ya te digo, con mucho respeto. No me atrevería a hacer la banda sonora de una película que no fuese la de mi vida. Y bueno, ya para ir finalizando, bueno, me gustaría que nos des un poco de, pues eso, de cómo poder contactar con vosotros, los discos que tenéis y dónde poder conseguirlos. Pues bueno, en principio los discos trabajamos con GOR, que es una compañía discográfica, entonces es muy fácil encontrarlo a través de cualquier medio vinculado a la música, por internet, en Facebook. Es muy fácil localizarnos, o en el propio YouTube o lo que sea, es muy fácil llegar a nosotros. De hecho, estamos constantemente en contacto con la gente, tanto como gente de salas que quiere que esté interesada en que nos acerquemos por allí, como cualquiera que necesite algún disco. Entonces, o vienen tiendas de discos, que no sé si queda alguna, o sobre todo por internet. Sí, aparte de tres páginas web, ¿no? Sí, loscarnicerosdelnorte.com, y el Facebook es lo que... Eso es un vicio que... no nos obliga a mirarlo a diario. Muy bien, pues yo creo que esto ya se va acabando y bueno, os deseo toda la suerte del mundo y que os vaya genial con el grupo y bueno, y que toquéis aquí pronto aquí por Madrid. Pues ojalá antes de junio, en cuanto haya una fecha, lo anunciaremos a Bumi Platillo, ¿no? Hay que ir a Madrid, pero ya. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias, Charlie, por la entrevista y bueno, eso, que esperamos que nos veamos pronto por aquí. Cuchilladas y abrazos para todas. Todos. Muy bien, hasta luego. Venga, hasta luego. Abrazo.